a asomar. De todos los rincones viene la gente a orillas del mar. Su miseria y tristeza por ese día quieren olvidar. Cantando y bailando cumbia por esa noche lo lograrán. Cantando y bailando cumbia por esa noche lo lograrán. Dice así de esa manera. Sonar. A la luz de la luna, a orillas del mar, con mil velas encendidas, salen a bailar, hasta que llegue el día, se oye cantar, lindas cumbias habaneras, empiezan a sonar, a la luz de la luna, a orillas del mar, con mil velas encendidas, salen a bailar, hasta que llegue el día, se oye cantar, cumbia. Cantar lindas cumbias habaneras, se escuchan sonar a la luz de la luna, a